Amanece ya la mañana de oro, pronto el rey vendrá, y su pueblo a la mansión del cielo Cristo llevará. Amanece ya la mañana de oro, tras la noche terrenal. Cuando surgirá del cielo abierto, vida inmortal. Cuando llegue a todos el evangelio, anunciando el fin, cesará el tardar del esposo, entonces sonará el clarín. Amanece ya la mañana de oro, tras la noche terrenal. Cuando surgirá del sepulcro abierto,